Y en el tiempo de la actualidad local, la sintonía de la mañana de hoy lunes, vamos a seguir hablando sobre asuntos que corresponden, bueno, pues a diferentes actividades que se van a llevar a cabo en nuestra localidad. Precisamente en la jornada de hoy arrancan una serie de charlas y conferencias que se van a llevar a cabo en distintos puntos de nuestra localidad a instancia del colectivo vecinal Mayores Vecinos. Una serie de charlas que correrán a cargo del doctor Antonio Rodríguez Carrillón. Ya precisamente la semana pasada tuvimos la oportunidad de comentar sobre este asunto algunas cuestiones, pero queríamos hacerlo con mayor detenimiento a través del colectivo organizador, así que nos acompaña hoy Manolo Domínguez, presidente de Mayores Vecinos. Manolo Domínguez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también Manolo Sierra, tesorero de este colectivo de Mayores Vecinos. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, pues con ello vamos a conversar durante los próximos minutos y vamos a conocer. En primer lugar, si os parece, yo voy a preguntar cómo surge la idea de organizar este ciclo de conferencias relacionados con el tema sanitario, con la salud. Pues nada, tenemos nosotros unos trabajos que tenemos que hacer durante el año y se nos ocurrió de hacer este programa que, por lo visto, tiene bastante interés. Y hombre, siempre cuando se habla de mayores, quizás el ámbito sanitario sea el que más interés puede causar, ¿no?, entre la población de mayores en Ubrique. Pues sí, porque tenemos aquí muchas cosas y tenemos que ir adaptándonos a lo que hay y que la gente se vaya habituando a estas cositas que le interesan a todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, los temas que tenemos aquí, que son unos temas importantes, y que la gente se adapte y que por lo menos que yo espero que tengamos bastante expectación. Además, precisamente se va a hacer a través de los diferentes barrios que hay en nuestra localidad, ¿no? Porque, claro, el objetivo fundamental es trasladar las cuestiones que puedan interesar a los mayores sobre salud a los barrios de Ubrique, ¿no? Por supuesto, tenemos aquí tres sitios que tenemos, por ejemplo, esta tarde en el Salón de Actos de Ramón Croza. El día 17, que es lunes, lo tenemos en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios. El día 12, que lo tenemos el miércoles, que lo tenemos en Francisco Fató, para que todo el mundo de todo el pueblo de Ubrique se pueda desplazar a un sitio a otro. Entonces tenemos una primera charla, tendrá lugar hoy lunes 10 de diciembre, la segunda este miércoles 12 y el lunes siguiente 17 de diciembre tendrá lugar la última conferencia en Los Remedios. En principio, bueno, está organizado por Mayores Vecinos, pero nos comentaba en su día el conferenciante Antonio Rodríguez Carrillón que la charla también está destinada a un público en general, ¿no? En realidad, porque son preguntas que pueden interesar a todos, ¿no? Pues sí, aquí tenemos unos temas que nos interesa a todos los mayores y a toda la gente del pueblo, que es como el prevenir las lesiones de la piel en el diabético, que es el colesterol malo, el colesterol bueno, una serie de cosas que tenemos aquí que son muy importantes. Podemos comentar, ¿no?, si os parecen los temas que se van a plantear al completo, ¿no?, en esas charlas. Creo que en todas ellas se va a abordar la misma temática, ¿verdad? Pues sí. Cuéntanos, ¿qué es lo que se va a tratar? Pues mira, yo te voy a pasar con Manolo Sierra, sí, que es el que lleva el tema mejor y está más preparado que yo. Bueno, Manolo Sierra nos comenta entonces los temas, ¿no?, que se van a abordar en esas tres conferencias. Sí, pues mira, hoy precisamente en el Ramón Croza vamos a comenzar a las 6:30 de la tarde con un taller de risoterapia y después seguiremos a las 19 horas con la charla coloquio sobre temas sanitarios de mayor interés, que quiere decir que es tema del colesterol, tema de cardiología, tema de fisioterapia, de unas pocas de cosas, para que la gente pueda acudir todo el que quiera, o sea que no es solamente para los mayores, sino para toda la persona que quiera acudir, pueda acudir, desde los niños hasta todos. Nosotros hemos propuesto en los colegios que si ellos tenían alguna charla que quisieran intrometerla en el mismo debate, sí, pues que la metíamos. Y la verdad, y entonces, como ya estaba comentando mi compañero Manolo, hoy día 10 a las 6:30 es lo que he dicho, la risoterapia, a las 17 es la charla coloquio, después el día 12 en el Francisco Fató repetimos exactamente igual, porque eso es lo que tú has dicho antes, Rocío, que precisamente lo queremos hacer a nivel de todo el pueblo. Y el día 17 lo haríamos en Los Remedios, en el Instituto de Los Remedios, con los mismos temas, excepto algún colegio o alguien que quiera pregunten otra cosa y que quieramos que nosotros lo expongamos, pues no hay ningún inconveniente en hacerlo así. Claro, porque se van a cubrir un poco la localidad por tres zonas, ¿no? La zona del sur, el centro y la zona del norte, ¿no? Podríamos definirla Sí, porque la verdad nosotros habíamos pensado hacerlo por las barriadas, pero por las barriadas es un problema. Entonces, ¿qué es lo que decidimos? Hacerlo en los colegios para que tenga más cabida y pueda asistir toda la persona que quiera asistir. Con esto no quiere decir que las asociaciones no puedan asistir todo el que quiera. Claro. Pero claro, al ser salones pequeños, no tenemos espacio y esperemos que la verdad que se nos llenen los espacios para poder, para que todo el mundo salga contento de esta actividad. Además, la charla va a estar precedida, porque se van a abordar esos temas sanitarios que nos comentabas, pero antes va a estar precedida a las 6:30 por un taller de risoterapia, ¿no? Risoterapia, sí. Que también es otra... Que también es muy importante y como ya él ha dicho también, pues las previsiones de los de las lesiones de los pies, de todas esas cosas, bueno, y aparte de eso, de obesidad, de muchos temas que ya llevamos también unos folletos por los cuales se va informando para toda la persona que quiera llevárselo, se lo puede llevar y se puede informar. Y es importante también otra cuestión más que comentabas tú antes, ¿no? Lo comentaba también Manolo Domínguez, el hecho de que, bueno, cualquier persona que tenga algún tema en concreto, que quiera conocerlo con detenimiento, pues lo puede plantear de una conferencia para otra o incluso en la misma conferencia preguntar, porque eso sí se permite también. Exactamente. Al final vamos a dar una recepción de ruegos y preguntas. No va a ser muy larga porque... Lo que no queremos es que se alargue. Se personalice, ¿no? Que, exactamente, no queremos que se alargue, queremos que más o menos vaya relacionada sobre una hora, porque toda la persona que rebasa ya una hora en adelante terminan aburriéndose y eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros queremos que informarle y que a su vez, si tienen alguna pregunta, si en aquel mismo momento no se le puede responder, bien se le respondería en el siguiente o en alguna de las actividades que hace don Antonio Rodríguez Carrión, ya él mismo personalmente se lo comentaría. Pues porque eso también quiero agradecer aquí al público, precisamente la colaboración que don Antonio Rodríguez Carrión me está teniendo con nosotros y los colegios, que son los que nos están facilitando toda la labor. Lo que yo sí quiero es invitarle y que asista cuanto más personal mejor, porque yo creo que esto es un beneficio para todo el mundo. No solamente para los mayores, sino para todos. La verdad que sí, porque, por ejemplo, Antonio Rodríguez Carrión es colaborador de esta casa de Radio Uri, que tiene ese espacio en la Escuela de Salud todos los miércoles a las 11, donde se habla sobre cuestiones muy diversas, ¿no? No solo de salud estrictamente, también de asuntos administrativos, y siempre suele tener bastante participación de oyentes que se interesan por estos temas. Así que llevarlo a las conferencias, pues también es interesante, ¿no? Para que se acerque a los barrios. Para nosotros es interesantísimo y yo creo que para todo el mundo. Por eso pedimos que colaboren y que asistan a las conferencias que vamos a tener, a las charlas que vamos a tener, porque yo creo que pueden salir contentos de esa charla. Además es una charla que yo precisamente ya la he vivido antes y se han modificado unas cuantas cosas y la verdad que es muy bonita y está muy bien de informarte. Y además sirve para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? También que se trata de eso. Bueno, pues recuerden, hoy lunes comienza la primera en el Colegio Ramón Crosa, el miércoles será la segunda en el IES Maestro Francisco Fatou y por último el lunes próximo 17 de diciembre en el IES Los Remedios. A las 7:30 comienza la charla sobre temas sanitarios, pero viene precedida una hora antes por ese taller de risoterapia para ir abriendo boca, ¿no? No, a las 7:30 no, a las 7 comienza ya la charla coloquio. Entonces, media hora antes. Media hora antes para que se vaya situando el personal en su asiento y le vamos facilitando los vídeos. Bueno, pues nos quedamos entonces también con esa hora de comienzo. 6:30 taller, 7 el inicio comienzo de la charla. Muy bien. Esto es una de las actividades que tenéis vosotros para finalizar prácticamente ya el año, ¿no? Un conjunto de conferencias. ¿Qué otras iniciativas tenéis de cara al futuro desde Mayores Vecinos? ¿En qué estáis trabajando ahora? Bueno, tenemos otra iniciativa, pero ahora mismo no es el momento de exponerla porque está en proyecto y esperemos que en el hueco a lo mejor de una semana o semana y algo comencemos con otras actividades. Ya imagino que de cara al próximo año 2013 o por relacionadas con la Navidad... Ya nos meteríamos en algo del 2013, pero vamos, ya es para finalizar el año con esas actividades. Pues nada, estaremos pendientes también, como siempre, de toda la información que se genere por parte de Mayores Vecinos. ¿Qué nos queda por comentar? Bueno, pues yo por mi parte no creo. Yo le cedo la palabra al presidente, que eso sí quiero recalcarlo, sí, que no soy yo Manolo Sierra, sino que es Manuel Domínguez, uh-huh, el presidente. Yo le paso la palabra a él y el que ya comenta. Bueno, pues Manolo, sí. Bueno, ya por último, por decirle al pueblo de Ubrique, pues que esperamos su colaboración y esperemos que se llene el colegio, que no hagan falta asientos. Pues con esa invitación vamos a quedarnos agradeciendo a Manolo Domínguez, presidente de Mayores Vecinos, que nos haya atendido hoy, y también a su tesorero, a Manolo Sierra. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.